¿Y un Sacoal en el transcurso de ese tiempo del campamento nunca los amenazó, nunca hizo algo en contra de ustedes? ¿Alguna presión por parte de ellos? Sí, en el 7 días ellos dijeron que pues nos tildaron de guerrilleros, uh-huh. que éramos personas violentas, guerrilleros, que eran los que, supuestos guerrilleros, que eran los que habíamos taponado la vía, pero así que nos hayamos visto vulnerados. Sí, pues no. Pues ellos trataron de que reunirnos y las trabajadoras sociales, enviaron 2 trabajadoras sociales y que mesas de trabajo, que mesas de acuerdo, que nos reunamos, que no sé qué más. Pero nosotros, nuestra posición desde el primer día fue no. Sí, ya siempre que me llamaban, pues como siempre he tratado yo de estar al frente del grupo, siempre me llamaban a mí y yo siempre les decía, no, pero es que ¿a qué nos reunimos y la decisión de la comunidad, la decisión de nosotros ya está tomada, es que no. Entonces, ¿para qué perdemos tiempo reunirnos para siempre decirles allá que no? Y ahí pasó ese tiempo hasta que pues, hubo presión de los medios de comunicación, de toda la gente que nos acompañó, de las organizaciones y los grupos de estudiantes que vinieron a acompañarnos por medio de las redes sociales, y eso presionó hasta que se vieron obligados a retirar los equipos. De esos 28 días, usted estuvo los 28 días completos en el campamento, listo. ¿Qué es lo que más recuerda de ese momento en que compartieron pues varias personas, estuvieron juntos? ¿Qué es lo que más recuerda? ¿Algo, algún hecho, algún suceso? No sé. Pues ya después de un tiempo que pasa, uno mismo se pregunta, bueno, ¿y cómo pasó eso? Uno en ese momento, uno no sabe cómo transcurren las cosas, hasta después dice, bueno, pero cómo fuimos capaces de sostenernos ahí y sobre todo que fue una manifestación pacífica. En ningún momento no se dio campo de que hubieran desórdenes ni nada, y eso nos permitió de esa manera no le diéramos campo a la policía que fuera a sacarnos de allá, ni el ejército. Por el contrario, ellos pasaban ahí, si había tinto les ofrecíamos tinto y así, para arriba y para abajo ellos, pero no les dimos campo supimos manejar la situación y pasaron esos 28 días y hoy nos preguntamos cómo pasó eso. ¿Cómo fue el momento en cuando salieron las máquinas? La reacción de todos ustedes después de esos 28 días. No, eso fue fiesta. Desde el día fuimos a ayudarlas allá, a mirar que las cargaran y fuimos, nos fuimos detrás hasta que pasaron el puente Canelas y el padre se fue con nosotros, celebramos misa allá y al otro día matamos una res allá en el campamento. Sí, eso fue fiesta y toda la gente. Sí, claro. ¿Y qué entidades y qué organizaciones, además de ustedes, las personas que viven en el páramo acá en esta zona, los acompañaron? Bueno, aquí la gente aquí nos acompañó mucho para que aquí tuvimos el respaldo de toda la comunidad, a excepción de los mineros, que eso es lógico. ¿Y qué, pero hay y, mucha población minera en esta comunidad? No. ¿Mucha representación? Yo creo que aquí la minería no pasa del 10-15%, máximo el 15% de la población que se beneficia de la minería. Y no alcanza, porque es que aquí hay mucho minero que no es de acá. Aquí hay mucho trabajador que yo creo que un 50-60% del trabajador es de fuera del municipio. Entonces aquí prácticamente... Pero ese 50 hace parte de minería. Sí, o sea, pero son trabajadores, o sea, en caso que ellos se vayan, entonces disminuya la cantidad de gente, o sea, que es beneficio. ¿Puede ser el 10 o el 15%? Máximo, y máximo. Para ahí el 10%. Bueno, sí, no alcanza el 10%. Y de toda la población que son, bueno, de afuera son el 50% que trabajan en minería. Ah, ya entiendo. ¿Y entonces de qué viven los casqueños? De la ganadería. Aquí hasta los mismos mineros, ellos tienen sus fincas y tienen vaquitas y venden la leche y con eso es que la esposa dispone para hacer el mercado, porque ellos reciben su quincena y la mayoría hasta que se la toman se van para la casa y sacando prestado para irse para la casa. Entonces la minería aquí no está dejando ningún beneficio, solo estrago, solo destrucción las tierras, como ustedes se dan cuenta aquí todo este frente. Si salen a la parte alta de aquella loma, lo que ya corrió el terreno, eso es grave. Entonces ¿Y entonces sí hubo apoyo de la comunidad al momento de las protestas de ustedes? Cuando hay protestas, ¿la comunidad se une? Sí, para que en esas manifestaciones que hubo durante esos 28 días, aquí hubieron marchas en el pueblo, hubieron reuniones aquí en el Salón Cultural, eso la gente nos apoyó, creo que al 90% tuvimos de apoyo aquí en la comunidad. ¿Y las minas que se ven en este momento son de qué? Porque sí se ven minas, cuando venimos en el bus, por ejemplo, sí, famosos se ven. Pues sí, eso aquí hay bastante mina en la parte baja. Nosotros en ningún momento hemos atacado esa minería. Es a la parte alta, la del páramo, sí. Sí, okay. Sí, nosotros siempre, el grupo siempre, esos 14 años que llevamos es en defensa del páramo. ¿Y hay presencia en este momento? Sí, porque acaban este el momento? Agua, porque nos acaban el agua. ¿Y hay presencia en este momento? De minas en el páramo, quedan 5, pero es que hayan 69. ¿Y esas 5 tienen todos los trámites ambientales, la licencia ambiental? Sí, licencia. Tienen licencia, sí. Que sí. Es empezando el páramo, o sea, pie de páramo, ahí subpáramo. ¿Y qué pasa con esas 5, Mauricio? Pues tienen licencia y no... pues ahí hemos estado haciendo presión para mirar, para ver cómo las podemos, cómo se pueden sacar. ¿Y qué les dicen ellos? Pues, ¿los mineros? Sí. Esos de esas 5, por ejemplo, que nos está nombrando ahí. No, con esa gente no se puede hablar, no. Son radicales completamente. Sí, claro. ¿Cómo fue el tema de las amenazas, don Mauricio? Las amenazas, pues cuando se empezó esa lucha, a unos compañeros les pegaron. ¿Hace 14 años? Lo más grave, hace 4 años. O sea, aquí el más o menos por la misma época de doña Berlarmina. Exacto, sí. Ellos iniciaron, aquella es del acueducto Chorro Blanco. Uh-huh. O sea, ellos fueron los primeros que iniciaron con Pedregal y Ormezaque y La Chapa, pero así, pues aisladamente, no hubo mucha unión. Pero hace 4 años fue cuando nos unimos todos y se le hizo con todo. Y ahí fue donde... ¿Quiénes los amenazaron? Los mineros y los volqueteros, los trabajadores y los conductores de las volquetas. ¿Y tiene forma, pues lo pudieron probar así o no? ¿Que fue así o no? Pues sino que eso no pasa de aquí de la inspección de policía. Sí. Como no hay lesiones graves, entonces eso no va a fiscalía ni nada. Se firman cauciones. Doña Belarmina nos dijo en la amenaza que ella le hicieron, que fue por fue telefónica, sí. Que fueron las Águilas Negras. ¿Fue algo similar lo suyo No, a mí fue un concejal que me hizo 2 disparos. O sea, a mí no me han hecho llamadas, a mí no... no, yo no recibo ni notas que lleguen amenazándome, ni llamadas. ¿Cuál concejal, don Mauricio? Freddy Mojica, se llama el concejal. ¿Le disparó? Sí, hizo 2 disparos. ¿Por qué? Don Mauricio, terrible. Y no, pero bueno, y entonces usted supo que era él, lo demandó... Sí, eso fue en el centro del páramo donde pasó eso. Y llamamos aquí al centro. ¿No lo hirió? Y no, mandaron la policía le salió allí, pero eso ya habían escondido por el camino. Entonces, ¿el qué le pasó? No, ahí duró, eso se colocó hacia la fiscalía y le tocó, eso duró un buen tiempo que le tocaba cada rato ir a dar declaraciones. Pero como no se le pudo probar que tenía el arma, entonces, y yo en ese momento estaba solo. Entonces, pues quedó así, pero no, nosotros ni con eso no nos dejamos amedrantar, por el contrario, más fuerza para seguir. ¿Y en este momento está más tranquilo el tema? O sea, ¿tranquilo? Sí, en este momento había tranquilidad, eso aquí hubo todo ese tiempo, no podíamos entrar a las tiendas donde estaban, los veíamos borrachos, tocaba pase, o iba pasando uno y lo gritaban, o... Uno tocaba callado. ¿Los mineros? Sí, los mineros, trabajadores, los de las volquetas. En ese tiempo yo recogía leche ahí para arriba. Y eso sí, si llegaba a quedar detrás de una volqueta, eso no le daban a uno paso hasta que bajaban aquí al centro. Don Mauricio, devolviéndonos un poco las preguntas de antes, ¿usted nos podría precisar los nombres, dar los nombres de esas 5 que están en el páramo, esas 5 empresas que están explotando minas? Sí, una se llama María Elisa Gómez y el otro está a nombre de Hugo Eli Márquez y Manuel Márquez. Son los dueños de las minas que están ahorita en operación. María Elisa Gómez, ¿y quién más? Hugo Eli Márquez y Hugo Márquez. Y Manuel Márquez. Hugo Eli Márquez y Manuel Márquez. Hermanos. Sí, ellos son hermanos. ¿Y esos ellos? Pero es artesanal. Esa es artesanal. Pues... Se le dice así, pero ya cuando hay malacates y se sacan por viajes, eso ya deja de ser. Obvio. Entonces, en estos momentos no hay ninguna multinacional. No, multinacional no. No. Por ejemplo, nos contaba ahora un minero que llegó una multinacional y lo sacó. Un señor que tenía una mina. ¿Ya? Sí, eso. un señor que tenía una finca, una mina, y que llegó una multinacional y lo sacó, que incluso están explotando su finca, pero que él no le toca nada de eso, pues que ya no trabaja en eso. Entonces, ¿cómo fue, por ejemplo, el desplazamiento? ¿Hubo desplazamiento de campesinos de sus fincas por parte de mineros locales, extranjeros, lo que sea? Aquí en el sector Llano de Casa, donde está esta mina de estos Márquez, ahí sí, porque hubo un deslizamiento, pero grandísimo. Y a ahí causa de la minería. De la minería, sí, porque se le metieron a la pata del cerro y descuñaron, o sea, se sacaron todo el carbón que había y se estrancó la loma y ahí acabó con cuatro casas, seis casas que había. ¿Usted no tiene fotografías de eso? ¿No sabe con qué podamos conseguir fotografías sobre eso? Sí, yo tengo, sino que por allá en CDs y en memorias, sí, toca ir a la casa y pase memoria por memoria a ver cuál en cuál está. Sí, claro, nosotros tenemos. ¿No habría forma de que nos las pudiera facilitar? De pronto, sí, tocaría sacar un tiempito y revisar en dónde están y grabarlas. Bueno, y ya estaríamos cuadrando. Bueno, ¿alguna de las entidades gubernamentales los ha apoyado en algún momento? ¿Gubernamentales? No, nada. No, lo contrario. Rellano. Lo que se llama de gobierno es a favor de las multinacionales, eso no le interesa al bienestar del pueblo. ¿La Defensoría del Pueblo? ¿Cómo se ha representado? La Defensoría del Pueblo colaboró con un estudio. Uh-huh. Y pues sí, salió a favor, ellos estuvieron por allá en la zona y el pronunciamiento fue, pero igual, porque eso queda ahí en el papel, no es algo vinculante de que, pero, por ejemplo, de que obligue a alguna autoridad. El personero los apoya, el personero no, los apoya. No, aquí las autoridades locales, cero. ¿El alcalde? Nada. Ningún alcalde, ni la administración pasada, ni esta. Ninguna administración nos ha apoyado. No, porque doña Inés nos contó que en el campamento estuvo, ¿quién fue? Una exalcaldesa de ustedes apoyándolos en el campamento. Ah, la exalcaldesa, pero ella fue alcalde ya hace como algunos 16 años. Ah. Sí. Yo pensé que era anterior. Claro, cuando doña Inés nos dijo eso, nosotros pensamos el anterior a este señor. No, Freddy es que se llama, ¿cierto? No, el anterior a este fue Edwin, y el anterior a Edwin, Freddy. O sea, ahí van 12 años. Y antes fue Paul, son 16 años. O sea, hace 16 años que estuvo la exalcaldesa. Sí. Terrible, terrible. Sí. ¿Y han notado algunas cosas, como por ejemplo en las licencias que emite, digamos, Corpo Boyacá y eso? Porque vea, es que nos dijeron que para los mineros artesanos o para explotar cualquier cosa se demoran hasta 6 años unas licencias ambientales en salir. Y casualmente aún sacó al... Y a estas multinacionales les tramitaron en 25 y 38 días. Sí. ¿Han notado alguna irregularidad en esas licencias? No solo una. La Contraloría hizo un estudio y encontró, mejor dicho, eso fue totalmente... ¿Y ese estudio es público? ¿No lo puede buscar en la Contraloría? Yo creo que sí. Sí, yo creo que eso debe estar público. ¿Y encontrando eso, entonces, qué? ¿Cerró las minas o qué? Lo que le decía, lo que pasa con la Defensoría del Pueblo, esos pronunciamientos que hacen ellos no son obligatorios. Vinimos a explorar, chao, y ya. Sí. No hicieron nada. Sí, pues ahí quedó el estudio y eso le enviaron a Corpo Boyacá, pero Corpo Boyacá eso para ella no como si nada. Bueno. O sea, ahí quedó en evidencia todos los errores que cometieron para los, como no solo las licencias ambientales, sino el otorgamiento de los títulos mineros también fue... Eso fue todo fraudulento. ¿Las fuentes hídricas entonces del municipio ya están afectadas? ¿Hay una forma de evidenciarlo? Sí, la contaminación y la disminución de los caudales. La contaminación, porque desde la quebrada del Mortiño toma el agua el acueducto de La Chapa, Pedregal y Ormezac, y a esa quebrada es donde caían, o siguen cayendo, porque aunque están abandonadas sigue saliendo el agua, pero ya contaminada, a esa quebrada. ¿Ya no vuelve a salir purita si ya no estén explotando? No. Así ya no están explotando. Así, no, peor, eso sale totalmente contaminado. Quedan más fuentes hídricas. Sí, pues sí, hay claro, más yacimientos, pues. Sí, eso sí quedan todavía, pero si hubiéramos dejado de entrar a la multinacional, es que ese proyecto es pero totalmente terrible. Sí, eso es. Mm. Y el problema de las aguas en el acueducto Chorro Blanco. En el momento de la explotación se les disminuyó el caudal. Cuando esas minas las abandonaron, aumentó el caudal. Y entonces es el momento que ellos tienen su planta en, de la loma aquella derecha, allá, eso queda lejitos. Si van a mirar ahí llega carbón. O sea, sigue saliendo el carbón. ¿Y los animales del páramo también se ven afectados o no hay animales del páramo? Sí, claro. ¿Los venados? El venado. ¿Se ven afectados por la minería o...? Sí, porque yo creo que ha sido un factor el cual ha disminuido las lluvias. Y al disminuir las lluvias, pues hay poco pasto y los venaditos ya se están bajando a estas partes bajas. A las partes bajas. Bueno, se supone que el 1% de las ganancias de las minerías debe ser reinvertido en la preservación del páramo. ¿Lo han hecho o no lo han hecho? No. En lo absoluto. Ni la regalía, ni el presupuesto que llega al municipio, nada, eso no hay nada de inversión. Tampoco en nada de inversión al municipio, ¿ya? Lo que pasa es que como eso llegan, ni siquiera es para arreglar vías, porque la regalía es para educación, sí. todo lo más para educación. ¿Para educación, para cultura, bibliotecas, hacen bibliotecas con muchísimas regalías, centros educativos, bueno. Sí, acá no. Pero ¿no? Para arreglo de vías y para reinvertir allá no hay un peso de esas regalías. Y como la regalía la repartieron ahora para todos los departamentos, entonces lo que sale de aquí... sale favoreciendo a otros municipios y al de aquí eso es mínimo lo que le llega. Y más si la minería es ilegal, peor, porque ahí sí que no llega un peso. Claro. Y aquí la mayoría de minas son ilegales, no tienen papeles al día todas para que puedan legalizar las regalías. Muchos de sus detractores, de las personas que los contaron, pues están en contra de las personas que defienden el páramo. Dicen que no están tocando el páramo, ¿cierto? Por las afectaciones. Porque ellos están es alrededor del páramo, ¿cierto? ¿Usted qué le diría a esas personas? Pues que sean conscientes, que tomen conciencia que el trabajo que estamos haciendo lo está beneficiando a ellos, porque después de que el agua se acabe, ni para nosotros ni para ellos. Entonces, pues que se sienten cabeza un poquito y vean la razón, el fondo de la razón. Bueno, también además de todas estas organizaciones que nos han acompañado, ¿algún movimiento político lo ha hecho? ¿Algún partido político lo ha hecho? ¿O no ha sucedido así? Sí, hemos recibido apoyo del Partido Verde. Con Carlos Amaya hizo una audiencia pública en el Congreso y él nos llevó allá y allá hablamos. Y el diputado también del Partido Verde que trabaja con Carlos Amaya también, él vino aquí a acompañarnos a unas reuniones que hubo acá en el Salón Cultural y fueron arriba acompañando al campamento. ¿Y ese es el único movimiento que nos ha... ¿Y ha habido algún cambio después de eso? O sea, ¿los ayudaron? O sea, ¿hubo alguna repercusión? ¿Sirvió de algo estar allá? Sí, claro, porque la visibilización de la problemática a nivel nacional y extranjero, pues eso hace que se sientan presionadas las autoridades y traten de, aunque no lo hagan totalmente, pero tratan de echar atrás. Usted no ha tenido ninguna participación en política, ¿ha sido candidato a algo? Sí, yo he sido candidato al consejo, pero por el mismo problema la gente... ¿Por el Partido Verde también, cierto? Sí, por el Partido Verde. Esta vez también voy a lanzar al consejo. Y hoy ya me vine a votar. ¿Tienes alguna otra pregunta, Dani? No, creo que no. Ah, bueno, antes de que se me olvide, además... De esta compañía, de sus representantes, además de lo que hizo la personería, ¿cierto? ¿De qué otras armas legales se han valido para luchar contra la minería? Nosotros hemos utilizado casi todos los mecanismos de participación, el derecho de petición, la acción de cumplimiento, la tutela, la acción popular, todo eso hemos utilizado. Y la prensa, Caracol Televisión, que vino aquí dos veces, periódico El Diario. ¿El Diario de dónde? De Tuna. Ah, ya. Es que nosotros tenemos en Risaralda el Diario de Lotún. Soy yo, ya. En Tuna y El Diario. Ese fue el primer medio que nos lo metimos cuando estaba la situación bien, bien berraca. Ellos fueron fuimos hasta arriba al paro. ¿Por qué los explosivos acaban con los yacimientos de agua? Porque al momento de explotar caen cosas ahí? ¿O por qué? Por las ondas que genera, la onda expansiva que genera, entonces se fractura la... ¿En esos momentos alguna de las 5 minas que están en el páramo usa explosivos? No. ¿No? No, eso no podemos decir eso porque no es cierto. No, ellos no utilizan explosivos. Si hubiera entrado UNSA, sí los iba a utilizar. UNSA sí iba a utilizar explosivos. Yo no tengo más preguntas. Yo tampoco. Entonces, muchísimas gracias, don Mauricio. Gracias a ustedes. No, a usted por su tiempo. Muchas gracias. Ojalá que vengan por aquí.